ante nuestra falta de conocimiento. Lo que hizo con la samaritana, lo que quiere hacer con nosotros, con vos y conmigo, poco a poco, pedagógicamente llevarnos a descubrir el vacío del corazón para que pueda entrar el don de su amor, de la sed del cuerpo a la sed del alma. Eso fue descubriendo esta mujer, de ir a cargar un cántaro con agua, a llenar el corazón con el don de Dios, con Jesús, de la vaciedad del pecado a la saciedad del amor de Jesús. Todo eso pasó en un día, pasó de todo. Si conociéramos el don de Dios, ¿cuánto tiempo dejaríamos de perder? ¿Cuánto amor tendríamos para dar? Dejemos que Jesús hoy se nos siente al lado para conversar, mano a mano, cara a cara, corazón a corazón. ¿Qué bebida estás tomando? ¿Con qué cosas o personas estás saciando tu sed de amor? Yo tengo sed de vos, ¿vos tenés sed de mí? Aprovechemos este día para descansar y dejarnos hablar por Jesús, que no quiere otra cosa que enseñarnos a saciar nuestra sed del alma con la única agua que no se acaba y quita la sed, con Él mismo. Si conociéramos el don de Dios y quién es el que nos dice, denme de beber, nosotros mismos si lo hubiéramos pedido, y Él nos habría dado agua viva. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y sacie nuestra sed y permanezca para siempre.